Rodrigo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Cerrulla? ¿Cómo le va a la mesa? Todo bien, todo bien. Y hoy para hablar, lo decíamos en el sumario, algo creo que anunciabas también la semana pasada, elecciones en Polonia y un candidato muy particular que gana las elecciones ahí, muy, muy al borde. Sí, primero le pido a Santi si me puede subir un poco el retorno, que te escucho muy bajo. Dale. A ver si me escuchas mejor ahora. ¿Me escuchas mejor? Ahí está, ahí te escucho un poco mejor. Dale, perfecto. Bueno, sí, lo decíamos la semana pasada, lo que generaba un poco más de interés y un poco de incertidumbre de lo que podía pasar en la segunda vuelta de las elecciones polacas, y lo que termina pasando es que otra vez Andrzej Duda, el ya presidente polaco, se reelige en este cargo, pero otra vez por muy poco margen. Había pasado de la misma forma en el 2015, son 5 años las presidencias en ese país europeo, en este caso con poco más del 51% y con casi el 49% de su oponente, que es Trzaskowski. Mm. Un poco complicado, pero bueno, hay que ambientarnos y adaptarnos a otros idiomas también, ¿no? Sí, bueno, sí, tan al borde que fue ahí 51-49, ¿no? Claro, sí, 51-49, casi 51,2, y de ahí casi 49 por parte de Trzaskowski. Ahora, hay algunas cuestiones que son dignas de ser analizadas. Por lo general, por estas latitudes, no abundan muchos análisis de lo que pasa en países como Polonia, que quedaron de lo que anteriormente se conocía el telón de acero o el telón de hierro. Del otro lado del telón de acero y telón de hierro están estas repúblicas que tienen una larga historia y una larga tradición que las relacionan con Alemania, con Rusia y con el resto de Europa de una manera desigual, ¿no? No son los países más avanzados, entre comillas, de la Unión Europea, y uno de los puntos fuertes del debate de esta elección fue eso. Por un lado, la cuestión de los derechos civiles, la cuestión de los derechos a las comunidades LGTBI, uh-huh. La cuestión de los derechos, en realidad, al Estado de Derecho, y también a la pertenencia o no, o de qué forma pertenecer a la Unión Europea. Vamos un poco con eso. Por lo general, a Duda, Andrzej Duda, que fue reelecto el domingo pasado, se lo considera un ultraconservador. Uh-huh. ¿Sí? Tiene el apoyo del partido mayoritario, que es el nacionalista conservador Derecho y Justicia, y tiene el bautismo de Kaczynski, que es un ex primer ministro, que es el líder de este partido. Digo esto porque Duda tiene el apoyo del partido, pero ya no forma parte directamente del partido. ¿Cuáles son los pensamientos, los perfiles ideológicos de Duda como para decir que tiene una mirada muy conservadora de la sociedad y la realidad? Aparece la frase que acá es muy común también, que es la familia tradicional. De hecho, se llegó a firmar por el colectivo una carta de la familia en la que se rechaza la educación sexual en las escuelas, y también ahora, hace pocas semanas, se presentó un borrador para modificar la Constitución en una enmienda para que los homosexuales no puedan adoptar niños. ¿Sí? Dice, esto ya existe en realidad en Polonia, pero lo que dice Duda es que tiene que estar en la Constitución porque es lo que quiere la mayoría de los polacos para salvaguardar del adoctrinamiento a las familias polacas. Ese es el pensamiento del perfil político en cuanto a derechos civiles que tiene el presidente polaco. Por otra parte, también quiere seguir endureciendo las penas contra el aborto. Y de otro lado, tenés un perfil muy nacionalista que, por ejemplo, se opone a indemnizar a las familias judías que fueron víctimas de robos durante el nazismo. Y por otra parte, también se prohíbe hablar de campos de concentración, por ejemplo, durante el conflicto durante la Segunda Guerra Mundial. Hay todavía entonces un resquemor, un retorno de lo reprimido ahí, con lo que vincula a Polonia con el resto de las potencias mundiales, las guerras mundiales y el nacionalismo. Y eso es principalmente lo que le opone a la Unión Europea. De hecho, en el año 2017 había modificado el poder judicial en Polonia, Duda, y lo que denunció la Unión Europea, que estuvo a punto de sancionarlo y vetarlo en cuanto a la participación y el voto dentro de la Comisión Europea, hizo una modificación que en realidad, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el ministro de Justicia también es el fiscal general. Mm. Que queda esto, que da un poder extraordinario sobre todos los procesos judiciales y no hay división de poderes, digamos, según la visión de la Unión Europea, y eso es a lo que llamó la atención. Principalmente lo que el discurso de Duda apunta en contra de Alemania, que tienen históricas rivalidades y con ese fervor nacionalista se opone a la injerencia de Bruselas en la política doméstica de Polonia. Por otra parte, también tiene, y esto vale la pena resaltarlo, un perfil más asistencialista e intervencionista. Tiene esta mezcla, ¿no? Porque dice, Duda tiene el apoyo del sector rural principalmente. Si el 63%, 63,2% de los habitantes del interior del campo y de las ciudades chicas votaron por Duda. El 64% de los jóvenes votaron por Krakowski, que vamos a ver quién es Krakowski, que era el opositor. Mm. Y el 61,7%, casi el 62% de los mayores de 70 años votaron por Duda. ¿Sí? El 66,5% de los citadinos, o sea, más de la mitad de los de las ciudades, votan por el opositor, más de la mitad de los del interior votan por Duda. ¿Sí? Entonces Duda tendría el apoyo del interior y de los mayores. En cambio, en las ciudades grandes, tiene el apoyo de Krakowski junto con el voto joven, digamos. Entonces, esa fue la repartición del voto el domingo pasado, que determinó que por un muy poquito margen gane Duda. Sin embargo, también, no es solamente el discurso conservador lo que atrae a los votantes, sino también llevarle a punto un poco a las carencias que tiene el interior campesino de Polonia. Por ejemplo, Duda ha implementado unos subsidios que se le da a todo menor de 18 años, que son 110 euros, también aumentó el salario mínimo, redujo la edad de jubilación, ¿sí? Esto es algo que también, como decía el gran Perón en la frase, el órgano más sensible del ser humano es el bolsillo, bueno, también tiene que ver con eso, con las necesidades que tiene en el interior la población polaca, y lo que representa, por otra parte, el opositor Krakowski. ¿Qué quién es Krakowski, no? Krakowski es una persona más vinculada, Rafael Krakowski, una persona más vinculada al neoliberalismo. Es un liberal también conservador, pero que está mucho más cerca de la Unión Europea y que planteaba una apertura polaca a ser cosmopolita y europeísta. Sin embargo, esto también tiene, digamos, un resabio de viejas políticas polacas que llevaron al empobrecimiento de la población, ¿no? Abrirse a formar parte de la Unión Europea de una forma de no protegerse y de no asistir a las carencias internas también puede llegar a esto, ¿no? Al pauperismo de algunos sectores dentro de Polonia. Claro. Y también con esto hay que decir otra cosa. Tampoco es que Krakowski es un representante de una izquierda progresista ni de una derecha que también defiende ciertos derechos civiles. De hecho, la columna vertebral del debate presidencial fue qué tanto se le puede permitir a los homosexuales. De hecho, Krakowski dijo, yo tampoco estoy de acuerdo que los homosexuales adopten, por ejemplo. ¿Sí? Tampoco es que la comunidad LGTBI tenía demasiadas garantías de que con Krakowski se respeten ciertos derechos civiles. En este marco también, la última nota que hay para agregar es que la oposición rechazó la victoria de Duda y fue a la justicia a pedir que se impugne la última elección. Hablan de injerencia por parte de los medios públicos, por parte del partido que lidera, digamos, la coalición en Polonia. Y vamos a ver en las próximas semanas qué pasa si la justicia da vía, digamos, a la denuncia e impugna la elección, o si el 6 de agosto, como está previsto, Duda toma su segundo mandato por otros 5 años en Polonia, Ricardo. Bien, no sé si curioso de decir, pero la nota me parece importante, esto de oposición impugnando elecciones muy, muy estrechas en cuanto a quién gana y quién no, dudas en cuanto a legitimidad. No es una cosa que se vive solo por estos lares. No, por supuesto. De hecho, en la Unión Europea hay más prejuicios que realidades, ¿no? releía a un reconocido europeísta como Jorge Semprún, que ya fallecido, español, que planteaba de cuál es el futuro de Europa, de cuál es el problema de Europa, y planteaba esto, ¿no? Ir desde una irracionalidad a una racionalidad, de ir desde un pensamiento crítico para derrotar a un naturalismo, dice él. Y termina diciendo, entre esta, en este ejercicio dialéctico, el mayor peligro para Europa es el cansancio. Y por ahí parece eso, ¿no? Porque por un lado, si tenemos a una persona que es un nacionalista, un tipo que atenta contra el civil, pero por otra parte asiste a los más necesitados, es un problema. Que del otro lado, si tenemos a una persona liberal que no atiende a esos necesitados, digamos, es un juego bastante macabro también para quienes están en el medio. Lo que sí me parece que no hay duda es que la sociedad polaca, al menos en la opinión pública, está totalmente atravesado por un pensamiento o un sentir conservador y con una fuerte influencia de la Iglesia Católica en este país también, Ricardo. Perfecto, completísimo como siempre y esclarecedor. Un abrazo grande, Rodri. Un abrazo para todos ahí. Rodri es Rodrigo Chávez La Grava, para presentarlo como merece en su columna de Internacional. 21 minutos pasaron de las 12.